Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Paulet chukakar, ukumas mshahorriyarikak. En los suelos y los cielos, ukumas danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. Espiral de tiempo. Los niños agarraba el ejército de los pies y lo pegaba así contra los palos. Y las mujeres que estaban embarazadas, el ejército nomás le metía así el machetazo y los niños destripados así entre las madres. Y los hombres colgados, quitándose los pedazos así en donde quiera. Y las mujeres, los que no están embarazadas, a veces que le violaba y después la dejaba colgada a los pies por un lado, por nuestra misma faja, estos lo colgaban los pies. Fue un día domingo, hasta yo estaba también en el mercado, estamos vendiendo, comprando nuestras cositas que utilizábamos así para la semana. Cuando en eso pasa el helicóptero arriba, pues, pero de plano ese helicóptero pasó a investigar si había gente o no para aprovechar, pues. Echamos a correr, entonces el ejército acá estaba cerrado, pues. Echamos a correr y así fue como todavía existe, pero ahí fue donde murió más de 400 personas. Pero nuestro sentir, nuestro sufrimiento, lo que hemos sufrido, nunca es capaz de poder olvidar. Y es siempre, entre más peor que nosotros ya regresamos aquí, empezamos a pensar de todo lo que nos han hecho en estos lugares. ¿Dónde hemos sufrido? ¿En dónde hemos estado corriendo ante el ejército? ¿En dónde nos pegó el ejército atrás con las ametralladoras, con las balas atrás? Somos viento, somos sol y sueños multicolor somos, este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor somos, este norte, sur y oeste. Somos este norte suyo este. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte suyo este. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancia ni fronteras. Somos viento, somos sol. Sueños multicolor somos, este norte, sur y oeste. Somos vida, somos son, la historia y canción. Somos las venas de la tierra, la humanidad sin fronteras. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Comenzamos el recorrido correspondiente al jueves 2 de julio de 2020. Guatemala. El 30 de junio se conmemora en Guatemala Día de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Entre las actividades realizadas, se concretó un conversatorio denominado Festival de la Memoria. La comunidad es el camino. En un país históricamente desigual, cualquier bienestar ha existido, vinculado solo a la solidaridad entre pueblos. Bajo el asedio y terrorismo de Estado más cruento, las comunidades, familias y personas se solidarizan incluso a pesar de que pudiera significar perder la vida. Ante los más atroces crímenes de guerra, la comunidad ha sido el camino. En el mismo participaron militantes y organismos de derechos humanos. Compartimos la expresión vertida por el colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Guatemala. Guatemala. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas quienes amablemente nos están acompañando en esta, en este 30 de junio. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a todos y todas las miembros y miembros del colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos Guatemala, este 30 de junio, Día Nacional de Nuestros Héroes y Mártires, en homenaje a todas las víctimas de la represión del Ejército de Guatemala a lo largo de la guerra y de los más de 45,000 detenidos desaparecidos por el Ejército en cada una de nuestras comunidades. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando este 30 de junio. Vamos a compartir con ustedes el Festival de la Memoria. Como parte de nuestra Ofensiva de la Memoria 2020, el camino es la comunidad. El 30 de junio de 1999, cargados de rabia y dolor, con la promesa de amor de no olvidar y el juramento de justicia en la memoria, salimos por primera vez a las calles de nuestra memoria colectiva en un verbo. Y desde entonces iniciamos esta comunidad a la que hemos llamado Hijos e Hijas por la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio. Hemos crecido, llorado, aprendido, sacado nuestras fuerzas de la memoria de miles y miles de personas que este Estado opresor nos ha arrebatado a lo largo y ancho de nuestra historia, haciendo comunidad. Nos pasó por los cuerpos que sin Estado y muchas veces contra el Estado, los pueblos de Ishimuleu han sobrevivido, han resistido y han creado alternativas de vida en beneficio de la comunidad. Cuando pensar, cantar y leer se hizo prohibido. Cuando ser estudiante de instituto público fue catalogado como potencialmente subversivo. Cuando la universidad pública se convirtió en el objetivo de la inteligencia militar. Cuando los sindicatos fueron aniquilados por los escuadrones de la muerte y los pueblos mayas fueron arrasados, cercados en montaña y reducidos a los pueblos de indios. Cuando todo eso pasó, no fue la voluntad del opresor la que dio respiro, no fueron sus ilustres pensadores, no fueron sus doctrinas coloniales, no fue la compasión de sus tenientes, no fue el Estado. Fue contra el Estado que la comunidad abrió camino. Si los pueblos han sobrevivido fue porque caminaron recuperando las enseñanzas ancestrales de lucha y resistencia. Desde la resistencia contra el invasor, los motines contra el encomendero, las resistencias y levantamientos contra las leyes de la reforma liberal y la lucha guerrillera contra el ejército de ocupación genocida, la comunidad fue cobijo, resguardo, semilla y resistencia para la vida. Si retoñamos desde el ayer, ha sido por el cuidado cariñoso, vigilante y crítico de las hermanas y hermanos de quienes nos hemos acompañado. La comunidad se hizo camino al rugir de la metralla. La comunidad nos devolvió la vida al abrazarnos cuando nos vimos huérfanos de pecho y rebozo por el disparo del comandante. La comunidad nos devolvió la vida viéndonos a los ojos en medio de la espesura de la selva, construyendo escuelas entre los árboles, recibiendo vidas, mientras cortaban el viento las bombas y metrallas Made in USA, intercambiando las semillas con ejemplo de los abuelos y abuelas, entre muchas otras historias. Es por eso que nuestras acciones este junio del 2020 llevan por nombre La Comunidad es el Camino, porque aprendimos que es indispensable nombrar esos momentos históricos en los que la solidaridad de los pueblos ha sido el camino hacia la vida, la dignidad y la justicia social. Este 30 de junio, de la memoria, Día Nacional de Nuestros Héroes, Heroínas y Mártires, en medio de una pandemia de la que se sirven las élites del país y el capital transnacional, cuando se nos condena a morir por pandemia o por miseria, la comunidad es, como fue ayer y será siempre, será nuestro camino. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, Hijos Guatemala. Guatemala, 30 de junio del 2020. Este ha sido nuestro comunicado para esta ofensiva. Continuamos en Guatemala con el Festival de la Memoria. La comunidad es el camino. Ahora escuchamos a militantes de la organización Miradas en Resistencia. compañeras, familiares también de detenidos desaparecidos del proyecto 4-4 en la ciudad de Guatemala. Miradas en Resistencia, proyecto 4-4. Somos un colectivo de generaciones, de diferentes generaciones, que hemos coincidido en la memoria histórica, en nutrirla, en hablar de ella y planteársela a la sociedad. Diferentes acciones, festivales, empapelados, stickers, hecha de grabados. Creemos que hablar de la memoria histórica es un tema subversivo. Es un tema subversivo y lo planteamos en la sociedad, tomando las calles, tomando lugares donde fueron desaparecidos, desaparecidas, donde fueron las víctimas del conflicto armado. Reafirmamos nuestra lucha con la memoria histórica y hablar de ella sin prejuicio, con resistencia y con furia. Somos Miradas en Resistencia. Consideramos que la memoria permite romper el silencio y constituye la posibilidad de transformar social e individualmente. Por ello, a través de diferentes actividades culturales, deportivas, artísticas, consideramos que contribuimos a disminuir esta cultura del silencio impuesta por más de 36 años, impuesta durante el conflicto armado interno, y que aún ahora quiere hacerse presente. En el 2019, desde el proyecto 4-4, varios vecinos y varias organizaciones amigas que trabajamos por la memoria y contra el silencio, decidimos ir abriendo ese camino para reconocer a todas aquellas personas que fueron desaparecidas forzadamente, familias completas a veces, estudiantes universitarios, estudiantes de educación media, personas organizadas en sindicatos. Muchos de ellos dejaron su vida y nunca más volvimos a saber de ellos. Sin embargo, a través de empapeladas, a través de tendederos, a través de actividades en el parque de esta colonia del 4-4, fuimos volviendo a reconocer que ellos fueron abriendo un camino en donde se demandaba una justicia social. Es así que en el 2020 también, en la placa de Oliverio Castañeda de León, estudiante universitario asesinado por las fuerzas represivas de este país, tomamos las calles y a través de circo, de poesía, de canto, demandamos el aparecimiento de ellos, que nos digan dónde están, pero también invitamos a las nuevas generaciones a través de los transeúntes que caminan por la Sexta Avenida, esta vez fue el 7 de enero, invitando a no callar, a denunciar y a demandar que esos procesos judiciales que están ahí parados puedan ser posibles. Nos sumamos a acciones también con otras organizaciones y en este sentido celebramos el día de hoy con hijos este Festival por la Memoria, porque también coincidimos que la comunidad es el camino. La comunidad está formada de generaciones nuevas y generaciones que de una otra manera sufrieron en carne propia esta represión, y que unidos consideramos que vamos avanzando hacia esas nuevas formas de coexistencia. La expresión artística, el acompañamiento del arte, circo, danza, teatro, performance incluso, artes visuales, desde murales, stickers, hasta diseños y grabados como estos. Creemos, como mi experiencia artística, que el arte es esencial para poder acompañar y poder atraer a las personas que están circulando en la calle, donde hemos tomado, donde hemos hablado de la memoria y donde lo seguiremos haciendo. El arte siempre ha acompañado a la humanidad, ha llenado a la humanidad, le ha dado algo en qué creer, algo más en qué centrarse y poner fuerza. Y por medio del arte y la expresión, nosotros hacemos el llamado a reconciliarnos con la memoria, a no olvidar a las víctimas, a seguir y muchos del movimiento artístico nos han acompañado en los festivales de Miradas en Resistencia y lo seguirán haciendo, y lo seguirán haciendo con la intención de no olvidar y recalcando siempre que vamos a seguir en la lucha con la expresión del arte sin prejuicio alguno. El 4 de julio queremos invitarles también a que se unan a un foro que vamos a estar transmitiendo a través de la de Facebook, de Miradas en Resistencia, en donde vamos a estar hablando de la memoria, de la desaparición forzada. Tenemos algunos invitados a estas conferencias, personas que han acompañado a familiares y víctimas de la desaparición forzada, y también tenemos esa reflexión. Consideramos que esta, hablar de la memoria no tiene fin, siempre es importante. Por eso a las 4 de la tarde, el día sábado, 4 de julio, tendremos este foro. Creemos que es importante que puedan asistir a este evento. Así que los invitamos a que se conecten en Miradas en Resistencia, denle like a la página de Miradas en Resistencia, conéctense a las 4 de la tarde, que estaremos hablando de desaparición y memoria histórica. Y también consideramos que actualmente hay una serie de injusticias y de acciones ilícitas, como por ejemplo el asesinato del guía espiritual maya Domingo Cho, en donde nos unimos a todos aquellos movimientos y organizaciones que demandan se pueda esclarecer este crimen. La violencia y la discriminación debe de tener ya un alto. No podemos seguir permitiendo que en este tiempo continúe todo ese tipo de acciones que no permiten que una comunidad, que una sociedad sea plena. Así que alzaremos nuestra historia, cuerpo y voz. Miradas en Resistencia. Gracias. Música y noticias. Debajo de la noche, ceniza y vasco. Volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna la voz del Tucur se oía. Mensajero de estrellas de tiempo, cantor de abuelos de niebla. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, yo sabía. Debajo de la noche, ceniza y vasos, volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna la voz del Tucur se oía. Escuché, mi mamá decía, bajo la luna la voz del Tucur se oía. Ay, ay, ay. de 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. México. Tumin, economía solidaria. Tumin es un retrato de Espinal, un pequeño municipio enclavado en la sierra del Totonacapán, al norte del estado de Veracruz, donde decidieron crear su propio sistema económico e imprimieron un dinero comunitario llamado Tumin, una moneda que se basa en el sistema comunitario y colectivo ancestral del trueque, iniciando así un proyecto autónomo con sus propios recursos, desligado de la mano de los malos gobiernos y los bancos y a contracorriente del mal sistema capitalista. Escuchemos el audio del documental que podrás ver en el blog de prensa del Pueblo América Bolivariana. Son 52.50, te recibo 50.000. Es una organización, un grupo de compañeros que nos hemos organizado para pues tener otro tipo de relaciones comerciales e interpersonales entre nosotros a partir del manejo de un vale cuyo nombre es Tumin. Pero bueno, así su concepto más amplio es mucho más que un solo papel, sino que implica todo un proceso organizativo. Somos alrededor de unos 150 socios que nos hemos puesto de acuerdo en compartir o intercambiar nuestros productos o servicios, y acordamos usarlo por lo menos en un 10% de cada intercambio. Peso, la moneda oficial, es una mercancía que tiene un precio y que genera intereses, genera especulación. Entonces, el Tumin no es una mercancía, tú no lo compras como si compraras un par de zapatos, es solo un instrumento para poder hacer el trueque. Se usa cotidianamente. Otras monedas se utilizan de manera ferial, cuando hay un tianguis, cuando hay una feria. Por eso a mí no me gusta llamarle vale descuento, yo digo que es una moneda comunitaria. Pues la riqueza ahí está, pero no hay el instrumento para hacer el intercambio. Entonces metemos el Tumin para que podamos usar esa riqueza que hay en la comunidad. La palabra Tumin en totonaco es dinero. Es un papel moneda de un Tumin, de 5, de 10... de 50, de 20 y de 100. Yo no sabía ni cómo funcionaba esto, y ya ahorita ya he visto que pues no hay ningún problema. O sea, si lleva uno Tumin lo aceptan, y si paga uno en efectivo. Y he trabajado también en una tienda donde están en el programa y pocos lo usan, pero sí lo llegan a usar. El Tumin nada más es para que no salga de nuestro pueblo, que se quede en nuestra comunidad la poca de ganancia que hay. Pues yo, la verdad, nadie me ha dicho que no les ha funcionado. Hay gente que no lo ha sabido usar, ese es el problema. A veces les acumulan y no saben cómo, o lo terminan. Lo empiezan a dar, y cuando se dan cuenta ya no tienen. A todos se les explicó cómo era el Tumin, cómo se maneja, cómo es. Yo a los lugares que he ido a comprar con Tumin sí me los han aceptado, porque son mis clientes. Ellos me compran a mí y yo les compro a ellos. Es bueno, porque si vas a la tienda y te faltan, no sé, 5 pesos, 2 pesos, no te dan las cosas. Y ya con Tumin, la completas con Tumin y ya. y los salarios que se ganan aquí no son suficientes para solventar la economía de cada familia. 500 tumi que nos dieron gratis, pues vino a incrementar lo poco de nuestro sueldo. Cuando alguien sabemos que ya no tiene tumi, procuramos ir a comprarle para que ella vuelva a adquirir su tumi. Las personas que ya le hicimos el tumi, ahora para que tengan tumi tienen que vender, tienen que producir. Entonces no es cuestión de que me lo compres, porque el tumi ni se compra, ni se vende, ni se regala. Muchas veces se suscitan los comentarios de que no me reciben tumi y todo eso. Y se da, porque a lo menos en las grandes tiendas que tienen quien atienda el negocio, los muchachos que atienden muchas veces no se quieren tomar la molestia de aceptarte un tumi porque es cuestión de ganar, de quitar o de restar. Y muchas veces se les hace difícil dar un cambio restando el tumi. Yo un día tenía tumi, yo quería comprar unas galletas y mi tía me dio tantito dinero y yo cuando llegué quería comprar algo y me dijeron que no. Me rechazaron y me dijeron que de 50 para arriba se podía comprar con tumi. Vienen a poner 1000 pretextos para que ellos acepten el tumi. Que ellos no saben que no, lo que quieren es el dinero efectivo y por ese motivo pues mucha gente se ha salido del túnel. Para mí el túnel es un beneficio. Hace cuenta que los 5 o los 6 pesos que se ahorran en moneda no sirve para otra cosa. Nosotros pobres sirvemos, ¿no? Por ejemplo, si no ahorro 5 o 6 pesos, pues ya voy a comprar un kilo de masa. Si viene para acá, no, pues véndeme 5 tumi, ahí está. Yo nunca me he quedado sin tumi. Al contrario, quiero tener más y más y más. Hay críticas que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es el papel? ¿Qué es el otro? Le voy a ser sincero. Dicen, no, pues es dinero. ¿Quién le va a decir no al dinero, ah? Yo creo que aquí al principio hubo un mal manejo de cómo lo dieron a conocer. Lo pusieron como otra moneda, ¿verdad? Y no puede haber otra moneda. Yo creo que aquí era sacarlo como una identidad de la cultura totonaca. De hecho, pues los maestros que iniciaron este proyecto tuvieron problemas, demandas de la PGR y todo eso, porque pues el Banco de México empezó a investigar, oye, ¿cómo va a ser posible si no está registrado en el Banco de México otro tipo de moneda, ¿no? Como ya agarró pues ahora sí que mucho revuelo esto, ¿verdad? Pues vienen gente de muchas partes a conseguir los tumis y se los llevan como pues ahora sí como un recuerdo, ¿no? Y se lo venden hasta gente, o sea, que no necesariamente que tengan que ser comerciantes o que sí le entran al negocio del tumi, ¿no? Pero en el tipo de negocio que yo tengo, por decir, pues es muy difícil porque pues la leche, ahora sí que vienen, por decir, empresas como la Nestlé y pues eso no te reciben, ¿verdad? El tumi. Cuarta asamblea abierta del mercado alternativo, Tumin, economía solidaria y autogestión. Se invita a los participantes del mercado alternativo Tumin, así como a todo el público en general interesado en conocer este proyecto de ayuda mutua. Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es totalmente contrario y que por eso le es chocante a los que tienen, digamos, el poder económico que haya un pequeño tumi que plantea las cosas de un modo totalmente contrario. Una compañera nos pone siempre el ejemplo de dos personas que están haciendo la misma cosa, pero uno dice que está acarreando material y el otro dice que está construyendo un edificio. Los dos están haciendo lo mismo, pero la perspectiva que tienen es diferente. Entonces, los que lo ven como un simple vale de descuento es los que se ven acarreando material. Pero los que lo ven ya como una moneda comunitaria están viendo el edificio que se está construyendo, ¿no? Luchar por el derecho, va a sentir sobre mi pecho una passar com a terra, Titi vai passar com o ar, Titi com a nossa comida, plástico para almoçar, Titi vai passar com a noite, escura lenta solidão, Titi com a nossa Amazônia, que está em perigo de extinção, Titi vai passar com o sol, Titi vai passar com o rio, com a nossa vida, se a nossa água está poluída, Titi vai passar com a lua, quando não puder fazer luar, as minhas pessoas escravizadas cada dia a trabalhar, e o amor, e o amor, e o amor é, entre ser humano, viver sem nenhuma dor, e o amor, e o amor, e o amor é, e entre todos nós, Mamazônia, Mamazônia, Mamazônia. E vai passar com a terra, e vai passar com o ar, e com a nossa comida, plástico para almoçar, Mamazônia. E vai passar com a noite, escura lenta solidão, com a nossa Amazônia, que está em perigo de extinção, Amazônia. E vai passar com a lua, quando não puder fazer luar, Amazônia. As minhas pessoas escravizadas cada dia a trabalhar, e o amor, e o amor, e o amor é, Amazônia. Entre ser humano, viver sem nenhuma dor, e o amor, e o amor, e o amor é, entre todos nós, Mamazônia, Mamazônia, e o amor, e o amor, e o amor é, e entre ser humano, viver sem nenhuma dor, e o amor, e o amor, o amor é, Mamazônia, entre todos nós, Mamazônia, Mamazônia, Mamazônia, para a tribo da terra, acabei com a guerra. Honduras. COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una de las organizaciones más reconocidas de Centroamérica. El COPIN es una organización social y política de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona suroccidental de Honduras, con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, lencas y de Honduras. Es además un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional que impulsa acciones y propuestas de manera permanente. Berta Zúñiga, hija de Berta y coordinadora del COPIN, nos cuenta sobre el origen, identidad y acciones del COPIN. Hola compañeras y compañeros en Argentina, pues mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy coordinadora de COPIN y pues en esta sesión de documentales queremos ahondar un poco en el COPIN, en su lucha, en la situación actual que tenemos en Honduras y bueno, también hablar del juicio de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres, quien es pues una de las mártires de este golpe de Estado, de sus efectos, de la composición económica y política que produjo en nuestro país. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es el COPIN, que es una organización que trabaja con las comunidades mayoritariamente del pueblo lenca, aunque también con comunidades con otras identidades en la zona suroccidental de Honduras, que colindamos con El Salvador. Pues esta lucha realmente nació como una necesidad en el marco de los 500 años de las resistencias de los pueblos indígenas frente a la llegada de la colonia española y de lo que significó para los pueblos indígenas. Es por eso que COPIN nació formalmente un 27 de marzo del año de 1993 y tenía muchas demandas, pero entre ellas una central era la demanda de la tierra. Tierra para quienes no, las comunidades indígenas que no la poseían, el reconocimiento legal de quienes han habitado ancestralmente en esos territorios, pero que esas tierras no han sido reconocidas por el Estado, la atención del Estado con los derechos fundamentales a vivienda, carreteras, educación, salud, alimentación. Y ya que muchas de estas comunidades pues vivían un nivel de marginación bastante importante. La lucha del COPIN nació pues en un momento de mucha frustración social, entonces que una organización se movilizara de una manera tan importante desde la identidad indígena, pues fue una acción muy importante en Honduras, que volvió a hablar del tema de que los pueblos indígenas existían en este país, de que el pueblo lenca en particular existía en este país y que no eran solamente el pasado de libros de texto, de historia, de la resistencia, por ejemplo, del Empira contra la colonia en nuestro país. Entonces, bueno, fue muy importante, se empezó a hablar de los derechos de las comunidades indígenas, del reconocimiento de su existencia y de un derecho muy importante que planteaba el convenio 169, que fue aprobado en 1995, que era el derecho a ser consultados y consultadas de manera previa, libre e informada. Bueno, estas luchas fueron importantes y permitieron, por ejemplo, la fundación de los primeros municipios indígenas, la expulsión de aserraderos de madera que estaban talando los bosques en la zona de Occidente, también la construcción de algunas carreteras, de algunas escuelas, de centros de salud. Sin embargo, eso no ha sido suficiente y pues los pueblos empezaron a hablar también del reconocimiento de la autonomía. A pesar de todo, y sobre todo cuando se dio ese golpe de Estado, estas contradicciones se han venido profundizando, ya que se creó un Estado y unas instituciones estatales en base a pues los intereses extractivistas, a resolver intereses económicos de los grupos oligárquicos de este país, que fueron los que orquestaron justamente ese golpe de Estado. Hoy seguimos luchando por la tierra, seguimos luchando por muchos proyectos extractivos y saqueadores que se han aprobado de generación de energía, mineros, entre los energéticos, pues hidroeléctrica fundamentalmente, pero también parques eólicos y otro tipo de proyectos que no han sido consultados con las comunidades y que esto, digamos, se ha denunciado constantemente. Bueno, en el contexto de la pandemia se recrudecen estas condiciones generadas por este golpe de Estado, que fue un golpe de Estado que trató de dar un mensaje de silencio a los pueblos, de que los pueblos no tenemos derecho a hablar y a opinar, porque de eso se trataba, ¿verdad? Previamente al golpe de Estado estábamos hablando de una cuarta urna, de una Asamblea Nacional Constituyente, que fuera el inicio de un proceso refundacional en nuestro país. Hoy nada de eso, ¿verdad?, es escuchado. Se han creado un montón de leyes y todo un marco jurídico pues dispuesto para el saqueo de los territorios y que anula la participación social y más de las comunidades indígenas, garífunas, campesinas, que son las que hoy sostienen los principales conflictos ambientales, territoriales y por la tierra. Entonces, han sido lógicamente bastante complicados, sin embargo, nosotras tratamos en medio de estas dificultades, de la desarticulación, de no perder la esperanza y de construir tejidos profundos y fortalecer los procesos de barrios, de comunidades, los procesos de base en general. Decirles que... algo muy importante ha sido la lucha, decir que ha habido una lucha muy importante en todos los sentidos, en todo lo que ha significado la resistencia después del golpe de Estado, porque aquí en ningún momento ha habido silencio, ha habido desmovilización, eso sí ha sido intermitente. Han habido varias demandas que han convocado los movimientos sociales, como el tema de la corrupción, el tema estudiantil, el tema de la salud, el tema de la educación en general, el tema de los territorios. Entonces, Entonces digamos que pues esa lucha en las calles ha permanecido más allá incluso de esas circunstancias represivas de militarización y del silenciamiento. Sin embargo, bueno, un golpe de Estado es algo que sacude mucho a los pueblos, a los países, que, bueno, trastoca la cotidianidad de los pueblos, de sus resistencias, y que incluso, ¿verdad?, nos hace una cierta como un cierto... que nos encerremos en nuestros propios procesos para tratar de subsistir. Sin duda, bueno, mucha violencia del Estado ha significado ese golpe de Estado y su perpetuación. Por eso es que tenemos tantos compañeros asesinados en el marco de esta lucha, como el caso de la compañera Berta Cáceres, que claro, es un proyecto hidroeléctrico, pero que tuvo todo el aval del Estado y que de toda esa persecución y criminalización del Estado participó el Estado de Honduras y sus fuerzas de seguridad. Por tanto, bueno, ella para nosotros significa un emblema de la resistencia del pueblo hondureño, porque ella fue de las lideresas de esa resistencia contra el golpe de Estado y ese proyecto por construir una Honduras refundada. Compañeros y compañeras, decirles que los desafíos hoy son muy fuertes en nuestro país. Hay un saqueo brutal de los fondos del Estado, supuestamente para combatir esta pandemia. Tenemos un endeudamiento muy importante con el Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras internacionales que, bueno, nos van a hacer pagar esta pandemia ahora y durante muchos años. Hay un recrudecimiento de la situación económica muy fuerte. Mucha gente se ha tenido que movilizar por el tema del hambre, de la hambruna tan grande, y este gobierno ha sido totalmente incapaz, nefasto a los intereses del pueblo, y bueno, eso sigue siendo combustible en la gente, en la población, para cuestionar este gobierno que es continuador de ese golpe de Estado. Bueno, con respecto a la compañera Berta Cáceres, hemos hecho esta batalla por la justicia. En medio de esta pandemia se han querido excarcelar a personas que ya han sido condenadas, como el señor Douglas Bustillo y el señor Sergio Rodríguez. Son personas que están relacionadas como autores intermedios de este crimen, y por tanto, y al tener el respaldo de esa empresa y de la familia Talas Habla, pues han tenido privilegios en las cárceles, y bueno, vemos eso a la par de que, digamos, los compañeros, por ejemplo, de Guapinol y del área de Tocoa, que han estado luchando contra una empresa minera, continúan presos sin haber sido sometidos a un proceso de enjuiciamiento, porque es, digamos, la lógica de este sistema de supuesta justicia en nuestro país. Decirles que, bueno, 11 años para nosotros han sido también un proceso de aprendizaje. Muchas de nosotras, pues, crecimos o adquirimos mucha experiencia organizativa y de lucha en el contexto del golpe de Estado, que pues hemos aprendido de las adversidades, de nuestros mismos desafíos que tenemos el día de hoy, pero también reconocer nuestra lucha en las calles, que hubiera sido imposible sostenerla también sin el hermanamiento y de toda la solidaridad tan grande que hemos tenido de todos los países, de los pueblos del mundo en realidad, porque los gobiernos siempre han sido cómplices de este golpe de Estado, o en su mayoría por lo menos. Y bueno, que nosotras vamos a seguir obviamente hermanándonos y también dando solidaridad a los pueblos donde se ha exportado también el golpismo y estas políticas antipopulares y contra los pueblos. Bueno, compañeros, agradecer por eso, decir que por supuesto seguimos en la lucha, que en las calles nos encontraremos cuando termine esta pandemia, y que encontraremos otras maneras creativas de seguir luchando y de seguirnos movilizando en esos tres pilares que nos legó la compañera Berta Cáceres y esta organización: el antipatriarcado, el antirracismo y el anticapitalismo. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra. ¡Uy! COVID es inminente. Salva tu vida, es fundamental. ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Ven, vámonos! ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Organización! Frente a la avanzada por parte del poder que prefiere ver desaparecer la cerámica Neuquén a dejar que sea gestionada por sus trabajadores, los y las trabajadoras se organizan. Escuchemos a Bernardo, trabajador de la fábrica recuperada, anunciando la organización de un importante y necesario evento que ayudará también a visibilizar la lucha que llevan adelante y su postura de no permitir la avanzada de la justicia corrupta que quiere enviar a la policía para allanar la fábrica. Compañeros, mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén, secretario de la Cooperativa de Trabajo Confluencia. Quería agradecerles por sus adhesiones que han llegado a la fábrica en apoyo al no al remate de Cerámica Neuquén. Quería también decirles de que hemos discutido en asambleas actividades a seguir y entre ellas también hemos votado el impulsar un encuentro nacional de fábricas recuperadas o autogestionadas. Creemos que es importante tener ese espacio para poder debatir y discutir algún plan de lucha en común. Dentro de los próximos días le vamos a estar enviando las convocatorias con los puntos a discutir, donde ustedes también podrán sumar los suyos. Desde acá los saludos, les mando un fuerte abrazo y bueno, que nos encuentre unidos en esta lucha para poder defender todas las gestiones obreras o fábricas autogestionadas. También la izquierda Diario Multimedia habló con los trabajadores de la fábrica Cerámica Neuquén, quienes deciden. Ahí está hablando el compañero Bernardo Retamal, que es el secretario de la cooperativa de Cerámica Neuquén. Sí, obrero de acá de Cerámica Neuquén. Bueno, pasamos a lo sucedido. Nosotros el viernes pasado recibimos la novedad de que la causa del remate de la fábrica que estamos enfrentando hace 2 años pasó a un nivel en que el juez autoriza al tasador a presentarse en la fábrica junto a la fuerza pública. Y en caso de no poder ingresar a contactar la fábrica, la fuerza pública estaría autorizada a hacer el allanamiento en la fábrica. Esto es un resultado, digamos, de lo que venimos peleando, como yo les decía, hace 2 años, donde el año pasado se presentó también el tasador, pero no lo dejamos ingresar, y bueno, ahora pasa a un segundo paso, que es la utilización de la fuerza pública. Entonces, acá en Cerámica Neuquén, con los compañeros y los demás ceramistas, estamos en estado de alerta, porque creemos que es lamentable, es un crimen que nos quieran sacar de la fábrica, una fábrica que está produciendo, en este momento está en marcha la producción, donde elaboramos las 3 fábricas ceramistas un protocolo para que sea autorizado por el gobierno y por el Ministerio de Salud por el tema de esta pandemia, que nos autoricen producir, y hace 1 mes que lo estamos haciendo. Entonces que quieran avanzar ahora contra nosotros y cerrar la fábrica, la verdad que no está bueno, y bueno, y estamos peleando junto a distintas organizaciones y la comunidad, la continuidad de la fábrica, la continuidad, porque se perderían más de 80 puestos de trabajo y la verdad que no estamos en un marco realmente muy bueno a nivel nacional con el tema de perder un puesto de trabajo. Nosotros creemos que las gestiones obreras siempre ante las crisis son una solución, pero esta vez vemos que los gobiernos y los empresarios están avanzando contra las gestiones obreras, entonces sería importante poder también organizarnos todas las gestiones obreras y discutir un plan de lucha en conjunto para dar una solución de fondo a todos. Claro. O sea, ¿podés contarnos brevemente, para recordar a los que nos están escuchando, desde cuándo está bajo gestión obrera Cerámica Neuquén y cómo fue que tomaron esa decisión? Porque, bueno, suele pasar que hay vaciamiento por parte de los grandes empresarios. Para que cuentes un poco cómo inició esta experiencia. Bueno, mirá, como gestión obrera estamos desde el 2014. En marzo del 2014 la patronal decidió irse y nos dejó... digamos, casi un mecanismo acá en la zona, no sé, puede ser en todos lados, aprovechando que nosotros estábamos de vacaciones. Si bien había un grupo activo acá dentro de la fábrica con el tema de mantenimiento, bueno, cuando nos enteramos acudimos todos a la fábrica y de ese momento surgió esta lucha de defender la fábrica y los puestos de trabajo. Estuvimos apostando de generar reuniones y una solución de fondo. Como no pasó nada, no hubo ninguna solución, decidimos entrar los trabajadores y gestionarla y ponerla bajo control de los obreros. Y desde ese momento hasta el día de hoy no hemos tenido soluciones ni del gobierno, ni de la empresa, ni nada. Siempre la fábrica se mantuvo gracias a sus trabajadores. Entonces, por eso creemos que sería realmente un crimen querer cerrar esta fábrica, porque los trabajadores hicimos mucho esfuerzo en estos 6 años para mantenerla en pie. Con todos los gobiernos que han pasado, con todas las crisis que están pasando, nosotros nos hemos mantenido, como yo te decía, seguimos produciendo y seguimos sustentando estos 80 puestos de trabajo. También para agregar, la fábrica fue concursada en el 2012, que aún sigue en pie ese concurso. Digamos, acá hay acreedores también que no les convendría el remate de la fábrica, pero bueno, miran para otro lado junto con la empresa, que es supuestamente la que le están haciendo juicio laborales, pero bueno, deja pasar, deja correr la pelota para que nos vengan y nos rematen la planta a los trabajadores. Claro. ¿Tienen conocimiento de quién, si hay autoridades del gobierno provincial o bueno, los empresarios, digamos, que fugaron inicialmente, que hayan estado presionando para esta amenaza de desalojo? Nosotros creemos que sí, que todos tienen conocimiento. Nosotros el año pasado, porque esta causa del remate ya llevan 2 años, el año pasado hicimos una fuerte campaña para defender la fábrica y logramos que el juez Cosentino, que está emitiendo esta orden, armara una mesa de diálogos donde estábamos todas las partes, ¿no? Digamos la parte concursal, la empresa, el abogado que representa estos juicios laborales que quieren venir por el remate y nosotros. El tema es que eso fueron 2 reuniones nada más. Y en la segunda, la empresa dio a entender de que tendría o presentaría una propuesta donde saldríamos todos medianamente, digamos, favorecido, pero después nunca la hizo efectiva ni tampoco formal. Desde ahí no, nunca más hubo ninguna reunión y, oh casualidad, cuando pasan las elecciones presidenciales, que ya se veía que iba a haber un cambio de gobierno, se presentó el tasador a la fábrica para querer ingresar. Pero acá el gobierno está al tanto de lo que está pasando con Cerámica Neuquén, tanto el gobernador como el intendente actual, que en su momento era del Ministerio de Seguridad y era el que recibía las reuniones, pero como estaba en campaña, después ya nos cerró la puerta y nunca más no se generó una reunión con nosotros. Y bueno, ahora la verdad que no atienden a nadie, hemos hecho pedidos, vamos a hacer presentaciones, vamos a salir a buscarlos nuevamente para que se reúnan con nosotros, pero creemos que va a ser difícil porque la verdad que no están atendiendo a nadie. Claro, y en esta conferencia de prensa que están realizando en estos momentos, hay participación de otras gestiones obreras, bueno, ahí lo vemos a Raúl Godoy de la Cerámica Zanón, si hay otros sectores participando de trabajadores que estén acompañándolos ahora. Sí, la verdad que sí, acá están prácticamente muchas organizaciones y de las gestiones obreras de acá de la zona, tanto como la textil, de Franco, está Franco Vergara, el compañero de MAM, están todos presentes acá, también se hicieron presentes ayer donde la editorial fue bastante convocada, así que el apoyo, y hemos tenido muchas también, que quiero aprovechar el espacio para agradecer, adhesiones en las redes, como ser de los compañeros de Madigraf, de Ansal, de Gotan, que nos mandaron un videíto, a Cerámica Neuquén, también de los compañeros de la cooperativa La Terra de Mendoza, que nos mandaron un videíto, los músicos de Joel Conan, también la gente de Música por Zanón, a Nicolás del Caño, que también nos hizo público en sus redes el apoyo a Cerámica Neuquén, a OMA, los del sindicato de mineros, que fue un gran conflicto, ganó acá hace más o menos un mes, también nos mandan su solidaridad, y a Sergio Maldonado, al hermano de Santiago Maldonado, que también por las redes hizo pública su apoyo a Cerámica Neuquén. Bien. No sé, ahí Raúl Godoy, que también estás ahí, si querés agregar algo, comentar cómo va a seguir la jornada. Sí, bueno, mirá, fue muy importante la respuesta, y eso valoramos mucho de Ceramistas, porque se armó un amplio arco, un arco enorme de apoyo. Están los compañeros del MTD, de Movimiento Trabajadores Desocupados, que, bueno, ellos pelean también por un techo digno acá, han denunciado la falta de vivienda. Están los compañeros del MTE, también son organizaciones de base de la CETEP. Bueno, compañeros de muchísimas, además de las agrupaciones de compañeros y compañeras docentes, estatales, trabajadores de la salud. Bueno, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas hizo, tuvimos un plenario el sábado, que estuvo a pleno, pero además se han sumado muchísimas organizaciones. Esto tiene un valor grande, y lo que estamos discutiendo, se va a discutir ahora también en la Asamblea de Cerámica Neuquén, es la necesidad de, por ahí, una reunión de reorganizarnos las fábricas y empresas recuperadas a nivel nacional, con los compañeros de Madigraf, los compañeros del Bauen, bueno, los de la Terre, Ansabo, y nosotros, porque entendemos que hay una... hoy más que nunca tenemos que defender estos lugares conquistados, que son lugares conquistados no solo por los trabajadores, sino por la clase obrera en general. Digamos, son una alternativa ante esta crisis. Por eso nos parece importante defender este territorio que hemos luchado tanto para sostenerlo, pero sobre todo darle un impulso hacia adelante, porque nos parece que ante los cierres, despido y amenaza, las gestiones obreras, la ocupación y puesta en producción de la fábrica se va a poner a la orden del día. Por eso, más que nunca, la defensa de las gestiones obreras. Bien. Y no, y también quería preguntarles a alguno de los dos cómo ven también, porque se habló mucho de empresas que fugan, que han hecho evasión fiscal, como el caso de Vicentín, digamos, donde sobre esas empresas no cae ninguna sanción, y en el caso de las recuperadas, que además vienen trabajando, pudieron mantener los puestos de trabajo, hay un tratamiento distinto. ¿Cómo ven esa situación? Bueno, nos parece increíble que, por ejemplo, todas estas empresas, Vicentín, son fugadores seriales de plata, son estafadores al Estado seriales, y lo mismo han sido los dueños de Cerámica Neuquén, lo mismo los dueños de Cerámica Zanón. Zanón se fue debiendo a la provincia de Neuquén 360 millones de dólares. ¿Y sabés dónde está? En Miami, en Italia. El tipo O sea, la pasa re bien. Y los que hemos tenido y hemos sido tratados como delincuentes, hemos sido los laburantes, siempre. Y sin embargo, estos tipos vacían la fábrica, se llenan de guita, fugan la plata afuera y son señores. Entonces basta, basta de rescate de esos empresarios. Lo que hay que hacer es justamente pararnos de los trabajadores, que somos los que hacemos andar la fábrica, para a partir de ahí ponerla al servicio de un plan ante la pandemia, ante esta crisis. Bien. Bueno, desde ya ponemos a disposición todo la Izquierda Diario, todo el multimedio, para difundir toda la organización y la coordinación contra este desalojo. Así que bueno, para que termine el móvil como les parezca, si quieren dejar algún mensaje. No, digamos, sumado a lo que dice Raúl, es una necesidad que tenemos las gestiones obreras de poder juntarnos, de poder reunirnos, de poder organizar un plan de lucha para tratar soluciones de fondo. Nosotros ya de asamblea volvimos a reafirmar lo que habíamos votado hace ya 2 años, que es la expropiación y estatización de la fábrica, un proyecto de ley que está presentado en la legislatura de la provincia por la banca del FIT, y bueno, y queremos que salga en discusión. Ya no queremos pasar más estas situaciones de amenazas, estas situaciones de incertidumbre, que creo que pasan casi todas las fábricas recuperadas, y sobre todo para tener un futuro, una fábrica organizada por sus trabajadores, pero que apuntemos a tener sueldos dignos, que seamos parte de la obra pública, que seamos parte de un bienestar para la comunidad. Sabemos que hacen falta viviendas, hacen falta hospitales, hacen falta escuelas, y las fábricas ceramistas de acá de la zona tenemos en producción parte de esos materiales que se necesitan para la construcción. Y creo que a nivel nacional hay muchísimas fábricas que pueden aportar a la obra pública, hay muchísimas fábricas que pueden aportar a la comunidad, y son necesarias. Basta de fábricas vaciadoras, basta de empresarios vaciadores, que lo único que buscan son créditos, subsidios, y después las terminan concursando, las cerrando y dejando a todos los trabajadores en la calle. Creemos que las gestiones obreras es una salida de fondo y una salida importante para los trabajadores, entonces vamos por esa. Vamos para organizarnos entre todas las gestiones obreras y buscar un plan de lucha. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Estamos a disposición y en apoyo a su lucha. Las gestiones obreras no se tocan. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Cuarto micro, mujeres y salud frente al coronavirus. Hablar de salud en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 es mucho más que hablar de vacunas. Es conocer y fortalecer los procesos de salud comunitaria. En esta cápsula, nosotras de Agua y Vida. Mujeres, Derechos y Ambiente, junto con comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA, y con la participación de las compañeras de Atel Anzetic y de la Casa de las Mujeres Iksim Anzetic. Les compartimos las iniciativas sobre salud que las mujeres indígenas estamos impulsando desde Chiapas. Oye, ¿viste lo de que ya van a sacar la vacuna contra el coronavirus? ¿Qué? Sí, lo leí en una cadena de WhatsApp. Vámonos despacio. Antes de ver si eso de la vacuna es cierto o no, tenemos que ir platicando de otras cosas. Y a propósito de esto, ¿te parece si hoy hablamos de mujeres, COVID y estrategias de salud comunitarias? Sí, claro. Pero déjame que me lave las manos primero, están bien sucias. Ay, qué bueno que tenías agua para lavarte las manos. Las traías muy sucias, ¿eh? Oye, sí. Entonces, ¿lo de la vacuna es cierto o no? Ya dime la verdad. Bueno, la verdad es que no se sabe. Oh. Si bien es cierto que se está experimentando con una vacuna para COVID-19, aún esto tomaría mucho tiempo y los resultados no son de un día para otro, como bien sabemos. ¿Entonces no va a haber cura? Pues eso, aún se está experimentando con la vacuna. Pero antes tenemos que hablar de cómo enfrentarnos colectivamente a estos problemas de salud, pues están pasando en todo el mundo y es muy probable que con los cambios a nivel planetario que ha habido, este tipo de enfermedades sigan pasando en otras versiones, que no se nos olvide la gripa del coche y otras tantas. Ay, pues entonces no hay que estar pendiente solo de una cura. Pues eso, muchas comunidades nos están enseñando que cuando hablamos de salud hay que hacerlo en términos colectivos. Pues como ya vimos en otras pláticas, a los gobiernos poco les importa hacer cosas colectivas para su población. Y mucha de la salud está en manos de privados. Ah, ok. Sí, sí. Pues para esto y para hablar mucho más del tema tenemos a Lucía Hernández Vázquez y Antonia López Méndez de la organización Atelán CETIC y a nuestra compañera Cristina González de la Casa de la Mujer Inshin Amsetik de Palenque. Toña, ¿nos podrías comentar por dónde empieza esto que llamamos la salud? Yo creo que primero para estar bien, pues como muchos dicen que hay que tener alimento suficiente, dinero suficiente, que no nos falte el trabajo. Creo que ahí empieza la salud, claro. Porque porque tenemos buen trabajo y podemos alimentarnos como debe ser. Pero si no nos alimentamos y si no tenemos suficiente dinero y si otro poco no hay trabajo o no hay un pago, lo que es justo para una familia, pues prácticamente allí donde empieza la mala salud, ¿no? De la comunidad. Hola, Lucy. ¿Y tú nos podrías comentar cómo se abordan los temas de salud en Atelam CETIC? En la tele nos parece muy importante la salud desde la alimentación y desde las emociones. Por ejemplo, nosotras hacemos preparados nutritivos, ¿no? Granola, justo porque creemos que la nutrición es importante para el bienestar de las personas, niños, madres. Se atiende la salud primaria desde atención y prevención y promoción de salud, tanto con masajes, fisioterapias, con plantas medicinales, hacemos preparados medicinales y también elaboramos infografías, folletos para la salud de la familia en la zona norte. Ahora nos vamos del otro lado del estado de Chiapas hasta Palenque. Cristi, ¿en qué zonas trabaja la Casa de la Mujer? Trabajamos con mujeres de la selva, de Tabasco y de aquí mismo de Palenque en diferentes actividades, acompañamos diferentes colectivos. Y oye, Cris, ¿qué cosas prácticas están haciendo por allá? Desde esta situación nueva que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo muchas de las mujeres estamos viviendo angustias, tristezas, depresiones y decidimos hacer como WhatsApp colectivos para echarnos ánimos entre todas. Desde ahí hemos ido subiendo talleres de videos para las compañeras que hacen costura, desde ahí cosas psicológicas y al mismo tiempo nos dimos cuenta de que una de las grandes angustias tiene que ver con la economía, por lo que nos organizamos y empezamos a hacer compras en común. Una cuestión de la que muchas veces no hablamos tanto es la cuestión de COVID y embarazos. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo lo están manejando por allá? También buscamos caminar en algunos temas con parteras de diferentes regiones de la selva, ya que sabemos que su labor en las comunidades es bien valiosa históricamente y sobre todo en esta crisis sanitaria. Para muchas compañeras embarazadas de por sí les encanta tener a sus bebés en casa, pues ahora más no quieren ni acercarse a un hospital. De igual manera, nos coordinamos con SADEC y vimos las dificultades que había para conseguir insumos y por eso nos dimos a la tarea de conseguir lo esencial. Y asimismo con el Movimiento Estatal de Parteras, NICH y SHIM, quienes también mandaron material el equipo. Entonces, ya teniendo todos los insumos e información sobre COVID y embarazos, se buscó que ellas los recibieran en sus casas para los momentos de parto. Pero creo que lo más importante de todo fue que tuvimos una reunión con la responsable regional de salubridad y una responsable de parteras para hablar de los problemas y amenazas que enfrentan en algunos espacios sanitarios las parteras. Y fue una reunión en donde parece que pudiera darse un buen caminar en el reconocimiento a ellas desde las instituciones públicas. Muchas gracias, Cristina, Toña y Lucy. Ya entiendo mejor por qué no solo estar esperando esa magnífica cura, que la salud es muchísimo más. Sin duda la importancia de cuidarnos entre todas y de seguir platicando de esto. Sí. Nos escuchamos en la próxima. ¡Muy bien! ¡Lo hiciste! ¡Pudiste! Nos escuchamos. Mujeres y coronavirus. Una

por el movimiento de los atingidos por Barrayens, el MAVI, que es el movimiento que de las personas que fueron víctimas de las inundaciones provocadas por las grandes compañías hidroeléctricas. El Levante Popular de la Juventud, el Movimiento de las Trabajadores y Trabajadores por Derechos, el Movimiento por la Soberanía de la Mineración, otra iniciativa llamada Vamos a Precisar de Todos, compuesta por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo. Las dos campañas tienen participación de diversas organizaciones urbanas y del campo, tanto en la recaudación de los alimentos como en la distribución. Los números del último mes prueban la teoría del combate al hambre. En la región del Nordeste fueron donadas más de 21.000 toneladas de alimentos. En Bahía fueron donadas 200 toneladas de alimentos, además de 15.000 jabones y equipamientos de protección individual. En la región Sudeste ya fueron distribuidos también 16.000 litros de leche. También la editora Expresión Popular realizó donaciones de libros sobre salud y agroecología en los hospitales, en el Hospital de Vila Nova Cayuerinha, que es un hospital municipal en San Pablo, y en el Centro de Atención a Migrantes Bolivianos y Peruanos, en el centro de la ciudad. Kelly nos recuerda que la solidaridad es un pilar fundamental, es un principio de los movimientos populares. El movimiento Sin Tierra hoy retribuye a la sociedad la solidaridad que recibió desde el origen del movimiento. Esa solidaridad que en este momento tan difícil, en que la pandemia es de un virus, pero que también es una pandemia del hambre. Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro. Ecuador. Trabajadores se movilizarán contra medidas económicas del gobierno. En Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores anunció una nueva movilización nacional para el próximo 16 de julio contra las medidas económicas impuestas por el gobierno de Lenín Moreno en medio de la pandemia de COVID-19. Informe de Telesur. Orlando es uno de los ex trabajadores de Canal 1, trabajó por 15 años de camarógrafo, lo despidieron en medio de la pandemia de la COVID-19 y su historia se suma a los cientos de historias de despidos con la excusa de la emergencia sanitaria, situación que se ha agudizado con la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la cual flexibiliza el trabajo en el país. Yo trabajé durante la pandemia, porque nos decían que trabajemos, pero no nos daban supuestamente la mascarilla, los implementos para poder trabajar, para protegerse, con unos carros que estaban dañados, con peligro de sufrir un accidente. Exigíamos, pero era la respuesta era que si quieren trabajar, trabajen así, si no, no. Así hemos trabajado. El Frente Unitario de Trabajadores ha mantenido su rechazo en contra de la ley humanitaria. Asegura que presentarán alrededor de 8 demandas de inconstitucionalidad junto a la Defensoría del Pueblo y además alertan de la próxima movilización nacional. Ratificamos la movilización para el 16 de julio contra esta ley de la esclavitud, contra la política neoliberal del presidente Moreno, tomando en consideración que de este primero de julio se incrementarán los precios de los combustibles, luego que han sido liberados. La política neoliberal se va a poner aún más en ejecución. Expertos económicos señalan que la ley está mal concebida. Lo que hace la ley es tomar la perspectiva de mercado, hacer que el mercado ajuste los costos laborales sobre todo, para que de alguna manera los empresarios de alguna manera salgan favorecidos. Entonces, yo creo que el enfoque, digamos, está muy errado. La ley de fomento, de alguna manera, lo que está haciendo es transfiriendo el costo de la crisis a toda la población ecuatoriana, cuando en realidad lo debe hacer el Estado. El Estado es la que debe asumir. Parte de la ley permite la reducción de la jornada laboral mediante acuerdos entre el empleador y el trabajador, contratos especiales, reducción del salario, refinanciamiento de deudas y reducción de pensiones educativas. La mayoría de sectores de trabajadores ha rechazado la ley, ocasionando diversas movilizaciones alrededor del país. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Cuando la sal de la tierra y los huesos se funden en huecos, no falta nunca un poeta que cante a los muertos. Cuando el pedal de la historia y los ríos destruyen lo viejo, no falta nunca un poeta que cante a lo nuevo. Cuando la muerte y la sangre y la historia y el mundo se viven, cuando los montes retumban con fuego y el cielo diluvia, cuando el que caza noticias sentado se pierde miedo. El poeta del trueno, escribiendo con besos. Las manos callosas destruyen la hierba de tantos, no falta nunca un poeta que cante a los campos. Cuando en la noche guardianes del cielo perdido suspiran, no falta nunca un poeta que le cante a la vida. Cuando la muerte y la sangre y la historia y el mundo se viven, cuando los montes retumban con fuego y el cielo diluvia, cuando el que caza noticias sentado se pierde de miedo. Surge el poeta del trueno escribiendo Feminismos en defensa de los territorios. Moderado por el Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M, se realizó este 30 de junio un conversatorio con el eje Feminismos en defensa de los territorios. Compartimos extractos de las experiencias, análisis y luchas del feminismo territorial. Comenzamos con comunidades mapuches. Bueno, ya me presentaron, pero igual, en primer lugar, saludar a todos y todas. Marimari con Pulamien, Marimari con Puché, quienes nos están escuchando. Yo me llamo Susana Buenulcolicoy, soy del territorio de Freire, cerca de Temuco, acá en la región de la Araucanía, pero hace 7 años vivo en territorio Lafkenche, que es el territorio donde viven los mapuches, cerca de la costa. Yo llegué acá hace 7 años motivada por poder trabajar con mi gente. Soy de una generación de mapuches que pudimos estudiar, pudimos prepararnos y Yo siempre lo hice con la idea de poder retornar y trabajar con mi gente. Entonces, hace 7 años que vivo en este territorio y primero quiero, para las personas que nos están viendo de otros lugares, contarle que este es un territorio que está militarizado hace ya hartos años porque acá se desarrolla la industria del monocultivo forestal, así en grandes expansiones, que es una industria que se instaura en el periodo de dictadura, el año 1974, con un decreto con fuerza de ley que bonificó las plantaciones de monocultivo y vendió, quitó tierras y las entregó a precio muy barato a los empresarios. Pues entonces es una historia que tiene la misma edad de que tuvimos la dictadura. El Estado ha invertido mucho dinero aquí en proteger estas plantaciones de monocultivo forestal, enviando policía militarizada, y ahora recientemente anunciaron que iban a mandar a los militares, derechamente. Entonces, muchas personas acá consideramos que, claro, que es un show y que ellos quieren preparar el escenario para, o sea, instalar más aún el miedo y poder preparar su camino para abastecer una planta de celulosa que tienen acá en esta misma provincia, en la comuna de Arauco, que hace 2 años se le autorizó triplicar su producción. Entonces, ahí ellos están tejiendo, como siempre, todas sus estrategias y, bueno, aquí es un territorio que históricamente ha resistido. La industria forestal, como todos los monocultivos que existen en este modelo, lo que ha hecho es arrasar con todo. Y ya se ha construido como toda una explicación, un relato de cuáles son estos impactos, porque hasta hace algunos años el Estado tenía instalado, y los grupos económicos tenían instalado esta idea del terrorismo, ¿no es cierto? Y que, claro, se mandaban a los militares porque aquí había muchas movilizaciones, y eso tiene una razón, muchas razones, dado que el monocultivo de plantaciones forestales genera lo que hemos llamado como un dominó de la destrucción, y eso es importante entenderlo porque al arrasar con el bosque nativo, que es una de las primeras, de los primeros grandes impactos, y que se genera la pérdida de la biodiversidad, se generan una serie de impactos en las dimensiones en distintas dimensiones de la vida que no tienen que ver solamente con el agua, que es uno de los impactos más visibles, dado que también ya está muy estudiado que el eucaliptus, al ser plantado en este sistema de monocultivo, en hilera, muy junto, consume mucha agua. Entonces, ese es uno de los principales impactos, porque las comunidades se han ido quedando sin agua, tanto para consumo como para riego, y de ahí viene inmediatamente otro impacto que sostenemos que afecta directamente a las mujeres, porque si no hay agua, las mujeres no pueden trabajar la huerta, no pueden producir los alimentos. Y eso conlleva a que ahí le abre un espacio súper importante a la agroindustria, ¿no es cierto? Porque como se dejó de trabajar la huerta tantos años, se dejó de conservar las semillas o de guardar las semillas antiguas. Entonces, ese es un impacto que sí se hacen hartos trabajos para poder revertir eso, ¿no es cierto? Los intercambios de semillas, trasquinto, que le llamamos acá, de gente consciente que quiere como una forma de resistencia, decimos. Otro impacto tiene que ver con que han disminuido los frutos del bosque, porque, como digo, la forestal no crece nada, entonces eso también impacta directamente a toda la gente, pero principalmente a las mujeres, dado que muchas mujeres viven acá de la recolección, ya sea de los frutos del bosque o de los hongos, por ejemplo, y todo eso se ha visto disminuido. En el bosque también hay una dimensión importante que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo, nuestros agentes de salud, no solo las machis, sino las personas que saben de hierba, los lahuantuchefes, las personas que componen hueso, los gutamchefes, van a buscar su medicina al bosque. Entonces, también esa vuelta larga, así, de cuáles son los impactos de la forestal, también impacta en nuestra salud, impacta en el tema económico. Entonces, en eso yo creo que las mujeres han tomado un rol que es un deber destacar. En mi caso, yo trabajo acá acompañando a mujeres y organizaciones en temas relacionados con el promover el autosustento, poniendo en valor los conocimientos locales, ancestrales que tenemos acá y cuidando la naturaleza, porque finalmente esas son iniciativas que permiten que las mujeres realicen actividades sin depender tanto del mundo exterior. Entonces, en eso uno ha visto cómo las mujeres tienen un protagonismo que afortunadamente en los últimos años se ha vuelto más visible, pero que lo han hecho siempre y que tiene que ver con este cuidado de la semilla, que es la base de nuestra alimentación, cómo a través de eso muchas mujeres han desarrollado la conciencia de cuidar el agua y cómo, si queremos cuidar el agua, bueno, tenemos que buscar maneras de ir sacando estos árboles exóticos de pino y eucalipto que por distintas razones plantaron también en su territorio y le está afectando su disponibilidad de agua, entonces bueno, hay que reforestar. Si queremos reforestar necesitamos árboles. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos los recursos? Bueno, aprendemos a hacer esos árboles porque para poder reforestar se necesita una cantidad enorme y eso es mucho dinero, entonces también buscar la manera en que eso se pueda realizar de una manera más autónoma. Y en ese sentido, como para vincularlo igual un poco con todo este contexto de pandemia, uno ha podido ver que estos mismos elementos, ¿no es cierto?, del trabajo en la huerta, por ejemplo, pese a esta situación de confinamiento, bueno, contar también acá que este es un territorio rural, en su mayoría, las mujeres, al menos con las que yo trabajo, son campesinas, hay una dispersión geográfica, hay poca conectividad, tenemos también como hartos problemas de señal, pero pese a eso, las mujeres que viven muy distantes de unas a otras, no tienen auto, entonces tampoco es tan fácil, no todas tienen auto, no es fácil reunirse, porque tampoco hay locomoción. Ellas a través de las redes sociales, de WhatsApp, han permanecido juntas, se las arreglaron para poder intercambiar sus semillas, han estado compartiendo sus experiencias para producir alimento ahora en invierno, que igual acá es súper frío y helado, entonces como que eso yo lo encuentro súper valioso y me he estado acordando estos días de un trabajo que realizó una compañera del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Verónica González. Ella realizó una investigación hace 2 años que se llama Resistencias de Mujeres en las Quenchas al Modelo Forestal, y que es un trabajo muy valioso porque recoge el hacer de mujeres que a veces son invisibilizadas por las mismas mujeres porque que están en el campo, muy lejos, que no participan mucho de encuentro, no sacan mucho la voz, pero que están realizando un trabajo de resistencia tremendamente valioso porque es gracias a esas mujeres que podemos avanzar en este trabajo de recuperar la semilla, más en un contexto donde se quiere aprobar un tratado que va a privatizar la semilla. Entonces, cuando, ojalá eso no pase, pero si eso sigue avanzando, este tema va a seguir siendo más central y bueno, en todo eso son las mujeres quienes están silenciosamente realizando trabajos que tienen que ver con la vida misma. Yo, por eso, ellas no están como conociendo todo esto del feminismo y como no lo conocen, muchas veces dicen no, yo no soy feminista, pero yo siempre les digo que en sus prácticas ellas son muy feministas porque todo esto que hablaba la compañera al principio, ¿no? De un actuar que quiere poner la vida en el centro, ¿no es cierto? Cuidar la naturaleza, buscar maneras para poder hacer eso, como es lo que nos ofrece la agroecología como una herramienta. Eso pasa en el campo, entonces yo quería compartir que esas son acciones de resistencias cotidianas que ahora en pandemia nos dan una esperanza, porque ahora están todas las personas hablando de cómo vamos a sobrellevar esta crisis alimentaria que ya se está viendo en una sociedad que por 30 años se profundizó mucho el modelo económico capitalista Y bueno, en estos 30 años de manera paulatina fueron ganando terreno muchos de otros enemigos que tenemos, como es la agroindustria, ¿no es cierto? Las políticas públicas son las que más han, en materia agrícola, son las que más han beneficiado a la industria agroalimentaria, comprando con dineros del Estado a través de los gobiernos locales todos los paquetes tecnológicos que ellos quisieron instalar, que los instalaron y que afortunadamente todo el tiempo ha habido gente resistiendo, y en los últimos años más personas con esta expansión que ha tenido igual la agroecología y otros modelos en esa línea de querer volver a lo antiguo, querer recuperar. Entonces, en esa recuperación de los saberes, en esa recuperación de las prácticas, las mujeres campesinas son tremendamente clave, y yo creo que es un deber difundir eso, darlo a conocer, porque es un trabajo silencioso que está en la base de la vida. Invitamos a escuchar todas las exposiciones en el Facebook del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M. Por último, compartimos un breve fragmento de la compañera del Consejo de Pueblos de Quiché, quien también despliega su análisis en el conversatorio Feminismos en Defensa de los Territorios. Malteos Chihuequitanuchig, hermanas, compañeras, cómplices, en este caminar yo estoy muy contenta de tener este diálogo de saberes, escucharles también y verles. A mí me ilusiona bastante, toda vez que somos de territorios de Abya-Yala, en donde corre la sangre de nuestras ancestras y donde también corre la sangre de los territorios en resistencia por la liberación de nuestros territorios, desde el territorio tierra hasta el territorio cuerpo. Bueno, yo contarles también que dentro de este caminar, un poco hoy quiero como enfocar que Abrazo Sus Vidas en la Red de la Vida, la luz que nosotras tenemos desde también Macarena, desde también Berta, que nos acompaña, Berta Cáceres, que también nos acompaña en este caminar, las niñas de Guatemala que fueron calcinadas un 8 de marzo, pero también Ramona en Argentina, que luchó también por el agua y por la vida y por la salud en las vías, pero también nos acompaña el Tata, un guía, sanador, contador del tiempo, Domingo Chocché, que fue brutalmente quemado en Guatemala en plena pandemia. Nos indigna bastante cómo las expresiones ancestrales de sabiduría, de expresión de cosmogonía de los pueblos siguen atacándose, toda vez que el sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, sigue despojando los territorios. En este sentido, contarles también que yo sigo siendo parte del Consejo de Pueblos Quichés, que es un consejo del cual, como he dicho en otras ocasiones, estoy totalmente enamorada. Sí, me he enamorado varias veces de la vida. Una de esas veces es el enamoramiento profundo de mi pueblo, porque llevo las raíces caminando conmigo, y el Consejo de Pueblos por la Defensa de la Vida, del territorio y de los bienes comunes también está en una expresión. ¿Y por qué lo digo? Porque desde su expresión, que fue una expresión desde el 2007, en donde supuestamente era posguerra en Guatemala, donde más de 30 años vivimos de guerra y una expresión de genocidio, tuvimos que levantarnos nuevamente, reconstituir de forma emergente nuestra organización, toda vez que después de la firma de los acuerdos de paz, que no hubo tal, empezaron las legislaciones para abrirle las puertas a las empresas transnacionales, y esto obviamente llevó a que muchas de las potencias mundiales, una de ellas Estados Unidos, como Europa y otras, nuevamente volvieran a nuestros territorios para las expresiones de terror, de expresiones militares que aún estamos viviendo. Dentro de nuestro accionar como consejo, Estamos en procesos autónomos, en libre determinación, y dentro de las expresiones iniciales que tomamos fue no considerar al Estado como una expresión en donde se nos consideraba como ciudadanos o ciudadanas, porque para el Estado de Guatemala, como pueblo maya quiché, nunca hemos sido considerados como sujetos políticos. Más bien ha existido racismo y expresión de terror en nuestros territorios. Entonces, por también mandato de nuestras ancestras, tomamos la determinación de forma asamblearia, participativa, democrática, de reconstituir nuestro ser maya sin la expresión del Estado. Porque las ancestras nos han dicho, y aquí es un legado también, yo soy feminista comunitaria, y aquí es un legado de traer a la historia y la memoria de las ancestras que nos han dicho que ellas renacerán en nosotras en un compromiso intergeneracional, y ese legado lo llevamos, es un sueño, pero también es una vivencia, que el sueño lo camina con nosotras. Y ellas nos dicen en el compromiso ancestral que nosotras nunca, nunca podemos llamarle autoridad a quien nos manda a matar. Es como un principio cosmogónico. Y la mayoría, si no todos, los presidentes que han pasado en Guatemala, ya sea en periodos militares, en golpistas, periodos de golpe de Estado, o periodos de supuesta democracia, han sido presidentes que han mandado a matarnos en expresiones de expresiones armadas. Dentro de ello, lo volvimos a vivir como Consejo de Pueblos Quichés, y la mayoría de las expresiones de terror las vivimos en 2007, se fue dando 2008 hasta llegar al 2012, en donde las licencias, llámese de licencias forestales, licencias mineras, licencias petroleras, de monocultivo y de hidroeléctricas, estaban ya cedidas sobre el territorio de Quiché, sin consulta a los pueblos originarios. Cuando nosotras nos levantamos en defensa legítima de nuestro territorio, fueron levantamientos y han habido levantamientos y van a seguir habiendo, fue porque realmente no se nos consultó, pero también he de decirles que el territorio de Guatemala, más llamado Guatemala, que es Xichimureu, es un territorio que no tiene vocación minera, ni tiene vocación extractivista. Los filósofos, los académicos y ahora los antropólogos, porque voy a hacer una denuncia también de un arqueólogo que quiere también vender nuestros territorios con una apuesta de una legislación en Estados Unidos, y lo detallaré, espero me dé tiempo, han generado toda esa expresión especulativa de que Guatemala tiene vocación minera, vocación extractivista, de hidroeléctricas en megaproyectos, expresión también de vocación turística, dado a que estamos los pueblos originarios conviviendo con nuestra cosmogonía, pero eso es falso, porque nuestro modelo de vida no tiene ninguna relación con ningún tipo de vocación con el enfoque extractivista de saqueo, despojo, muerte y destrucción. Y aquí, las defensoras, como bien lo decían al inicio, estamos en primera línea, porque tenemos ese mandato, un mandato territorial, comunitario, como autoridades. A mí me eligieron, obviamente el patriarcado occidental no lo reconoce, pero yo soy autoridad en mi pueblo, me eligieron como autoridad. Y esta fue la hazaña con que se me persigue, porque obviamente el Estado de Guatemala me ve como con una expresión inferiorizada, racista, capitalista y patriarcal. O sea, esos ejes que sostienen al mal llamado desarrollo son los ejes que sostienen sobre estas expresiones de persecución a la cual yo he tenido que liberar. En este sentido, entonces, enmarcan mi participación dentro del Consejo siendo perseguida por redes criminales. Y cuando hablo de redes criminales, no es una estructura sencilla. Es como ya lo mencionaba Lalamien, la hermana, son expresiones, estructuras en Quiché, en Santa Cruz del Quiché, pero también en otros territorios en Guatemala, estructuras que van desde los paramilitares, las llamadas patrullas de autodefensa civil, los soldados también sometidos a también protocolos donde ellos tienen que ejercer genocidio y crímenes de lesa humanidad, así como también esquemas de control forzoso a través de funcionarios corruptos y funcionarios que generan terror, pero también a través de estructuras que supuestamente no son criminales, pero cuando hacemos la investigación de la persecución y los intentos de asesinato a mano armada que he tenido, que son más de 6, está ya registrada la sistematización de 6, pero han sido más de 6 intentos de asesinato, damos a que estas estructuras también están vinculadas con fundamentalismos, donde entran iglesias vinculadas a pues estas expresiones religiosas católicas o las otras que se llaman protestantes. Esto se da en un marco muy violento y empiezan a atacarnos para, en principio, deslegitimar nuestro accionar como defensoras, porque nosotras tenemos el derecho a defender derechos. Son algo menos de las 7 de la mañana del domingo 2 de julio de 1967, momento en que el mismo Ernest Hemingway pone fin a su tiempo físico. El día anterior había regresado a la clínica Mayo en Cuba, en donde recibió terapias de electrochoques, luego de su tercer intento de suicidio en menos de un año. Ese día también, mientras cenaba en un restaurante, le dijo a su esposa que los meseros eran agentes del FBI contratados para seguirlo. Lo recordamos en palabras de Fidel Castro. Bajo la noche guajira, Hemingway delira. Hemingway delira. Alors nous sommes ici dans la maison d'Hemingway. Vous l'avez connu, Hemingway? Très bien. Sí, sí, lo conocí después del triunfo de la revolución. Dos veces hablé con él. Una vez fue una competencia de agujas, de pesca de agujas. Yo no tenía experiencia en eso, pero participé. Y tenía un buen patrón de barco. Y tuve la suerte de que, faltando poco tiempo, el segundo día, en la última hora, capturé 2 agujas. En total, 5. Y me gané el premio. Ahora, recordándome que tenía aquí 32 años, precisamente cuando Hemingway me entregó los trofeos, los 3 trofeos que me gané aquella vez. Era la veo, no las conocía las fotos. La sacaron y la tenían aquí en el museo. Esta, con Hemingway. Estas 2 también, Hemingway. Y bueno, sí, cierta melancolía. Quería enseñar una cosa. Uno de los lugares que más me gusta del museo es este. Porque aquí trabajaba Hemingway por la mañana. Por la mañana. A veces aquí ponía las hojas. A veces escribía de pie. Y en la máquina de escribir también de pie. Es uno de los lugares que más me gusta de este museo. Pensar que él se detenía aquí, hacer su trabajo mental por la mañana. A veces trabajaba un poco más y después entonces se relajaba. Tomaba ginebra, tomaba whisky, tal vez coñac francés, pero él parece que ya por la tarde no escribía. Hemingway tenía todo tipo de cartuchos. Me imagino que este era para matar búfalo, elefante. Búfalo. Belvedere. Dicen que este es un animal peligroso. Pero el plus, lo más volontiero. ¿Qué? Bueno, peces. Porque en la tierra la ventaja la tiene el hombre. En el mar, los animales tienen ventaja. A veces pesqué tiburones. A veces pesqué barracuda. En los primeros años. Tiene cierto peligro. Pero después llegué a la conclusión de que yo no iba al mar a correr aventura. Iba a hacer ejercicio. Y decidí la coexistencia pacífica con los tiburones y las barracudas, porque si usted no los ataca, no hay peligro. Si usted los ataca con una flecha y los retiene, entonces se vuelven peligrosos. A los tiburones y a las barracudas hay que tratarlos como a los imperialistas. Si usted le huye, entonces lo persigue. Si usted los combate, los respeta. Ay, mira, nena, como dice mi son, montuno por acá. Esta es música cubana, nene. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra. Bajo la noche guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira.